Salvación no es la oración a la religión. Erradicación a Babilón, controlan población. Falsas esperanzas con creces superan la ficción. Guarros dan palos, buenos o malos. Una realidad de mierda que no vale ni un centavo. Si eres humilde de puerto morirás siendo un esclavo, liderando el mundo adultos aún en la edad del pavo. One love, me hace el de one life. Anillos para sus esposas y con esposas me anilláis. El problema es intentar buscar donde no hay. Me pregunto si no hay nada, ¿pa' qué coño buscáis? Escúchame, gritando Mayday. El fallo del sistema está en todo lo que queréis. Hoy y seguiré como un día pensé. Muy bravos pero no aguantan el peso que lleva el güey. Explícame, para poder entender la pobreza que existe y les consuelan con la fe. Vivo y viviré la cantera en mi ser. Si caes yo te levanto y si caigo levántame. Aguanto miradas de odio camufladas en cuerpos santos. Monedas tiradas al aire que dan cientos de vueltas y caen de canto. Mi mente perdida y vacía, enterrada en el consciente, piensa que valgo. Cansado de tantas movidas que apuesta en su vida para subir de rango. Y vaya ya, y como la parte mi selecta. Mi jefa te la base y la amante la proyecta. Mimando la música como si fuera mi hija predilecta. Abriendo los ojos en este mundo cerrado por sectas. Si estás en contra, acecho entre las sombras. Vigila las palabras y también a quien nombras. En contra, acecho entre las sombras. Is that the original Killaman? Escúchame, gritando Mayday. El fallo del sistema está en todo lo que queréis. Hoy y seguiré como un día pensé. Muy bravos pero no aguantan el peso que lleva el güey. Explícame, para poder entender la pobreza que existe y les consuelan con la fe. Vivo y vivir.